El Senado sancionó la Ley de Salud Mental, norma que establece una serie de garantías para las personas que padecen ese tipo de enfermedades y que establece como principio la necesidad de evitar la internación de los pacientes en institutos neuropsiquiátricos. Según la Organización Mundial de la salud mental se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. El proceso de curación de un enfermo mental debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalaria, reforzando la restitución o promoción de sus lazos sociales. Además, promueve la internación en hospitales generales para garantizar un examen completo del estado de salud de quienes padezcan este tipo de patologías. En caso de llegarse a una internación, esta deberá estar justificada en un estudio multidisciplinario, en la búsqueda de datos acerca de los lazos familiares y el entorno social del paciente, y contar con un consentimiento informado de la persona o de su representante legal. Se reconoce el derecho de las personas con problemas mentales a recibir atención médica integral y humanitaria, a conocer y preservar su identidad, a ser informado de los procedimientos médicos a los que es sometido y a que su estado no es inmodificable, entre otras garantías. Por considerar el de la salud mental un campo interdisciplinario, establece la posibilidad de que sea abordada desde diferentes actividades, además de la psiquiatría, como la psicología, la terapia ocupacional y la enfermería. En el artículo 27 establece: queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Un punto no menor de la ley es que establece que en forma progresiva y en un plazo no mayor a 3 años, el Poder Ejecutivo debe incluir en los proyectos de presupuesto un incremento en las partidas destinadas a salud mental hasta alcanzar un mínimo del 10% del presupuesto total de salud.